Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, con Vidas en Red Daily, un sábado por la mañana. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues aquí estamos emitiendo en directo desde el iPad. Saludos al señor JJ, que acaba de hacer una increíble pole, una suprema pole, la pole de todas las poles. Y bienvenido, gracias por estar aquí. Estamos en día 14 de abril del año 2018 y estamos recibiendo, pues, los últimos codetazos de un mes de abril más o menos lluvioso y más o menos, pues, lleno de cargadito de agua, que tampoco viene mal. Bueno, pues dicho esto, amigos, queridos amigos, quiero hablaros del temita, el temita de barras, el temita de todos los temitas, el tema de Chromebooks, el tema de iPads. Estoy dándole muchas vueltas al tema, estoy madurando y macerando el asunto de iPad versus Chromebook, y algo he comentado ya, pero al final lo que he hecho es sentarme, coger Google Keep, que es nuestra libreta, y anotar pros y anotar contras, y ver, digamos, cuál sería la opción. Estoy emitiendo este directo con el iPad Pro, el de 10 pulgadas, y también, pues, deciros que ayer edité un vídeo y lo puse a vuestra disposición. El vídeo estuvo hecho con el Xiaomi Mi Max 2 y editado también con el Xiaomi Mi Max 2, hablando un poquito de todo. En esos vídeos de videoblog, que es un poco mi vida, que a mí me sorprende, pero a muchos de vosotros os gusta mucho. Por cierto, hablando de videoblogs, quiero comentaros que estoy haciendo algunos descubrimientos muy interesantes. Unos descubrimientos muy interesantes relacionados con videoblogs. Estoy viendo vídeos de chicos venezolanos, gente que son videobloggers en Venezuela y que han tenido que emigrar mayormente a Chile, porque las oportunidades que la revolución socialista les daba, pues, no son tan bonitas como aparecen en Telesur. Tremendo lo de Venezuela, como después de 18 años de revolución socialista, al final, una vez más, ha ganado la burocracia, la corrupción, y esto no tenía pensado decirlo, pero llevo tiempo dándole vueltas. Esto para nosotros, los españoles, nos tiene que dar una lección muy importante. Y la lección muy importante es que Maduro y toda la camarilla de Chávez son gente realmente peligrosa. Sí, tienen una ideología socialista, pero en el fondo, detrás de todo, lo que se esconde es un afán de poder, un afán de acaparar, un afán de utilizar la democracia para conseguir sus objetivos, lo cual es muy elecciones alemanas años 30. Y al final lo que se esconde es la ineficiencia y el desastre. Intervenir la economía, colocar a tus amigos, como por ejemplo colocar en las centrales eléctricas no a ingenieros competentes, sino a gente del partido, y sumir al país en la crisis más absoluta. Bueno, pues estos son los modelos a seguir de nuestro estimado Pablo Iglesias y Podemos. Esta gente, si tuvieran la oportunidad de tener el poder, hundían a España en la más absoluta de las miserias socialistas intervenidas, reguladas y empobrecidas, con las empresas saliendo y todos los días en televisión asambleas populares y legislando para acabar con la crisis, haciendo leyes para la felicidad. En fin, tonterías de progres cursis, pero que tienen un peligro tremendo. Bueno, eso es otro tema, eso es otro tema. Vamos a hablar de tecnología. Y hablando de tecnología, lo que sí quiero hablar es del tema del iPad, el tema del Chromebook y algunas conclusiones, ¿no? Al final tienes que decidirte por uno o por otro. Al final tienes que tomar una decisión y esa decisión pues tiene que venir un poquito avalada por tu experiencia y por tus necesidades personales. Y os adelanto cuál es mi decisión. Finalmente mi decisión es iPad, pero iPad por goleada. iPad por bastantes méritos, y ahora voy a detallarlos. Ayer estaba escuchando algunos audios antiguos del señor Tejedor, un podcaster con conclusiones y con experiencias muy interesantes relacionadas con su uso diario de la tecnología. Él es un usuario a full de Chromebook y tiene poderosos argumentos, muy poderosos argumentos, porque, a ver, esto no se trata de Chromebook es una basura, iPad es lo máximo, no. Cada uno de los dispositivos tiene carencias y lo importante es conocerlas y asumirlas. Pero una cosa que dijo el señor Tejedor, y es que, bueno, estaba hablando, es un audio antiguo, ¿eh? Es un audio antiguo y tengo que decir en defensa del señor Tejedor que este audio él lo grabó muchos meses, si no algún año antes de la última salida, de la presentación del nuevo iPad. El iPad 2018, el iPad 9.7, que el otro día mi amigo el Pater, que el otro día en el canal preguntabais por el audio, el podcast que grabé con mi amigo el Pater, un sacerdote católico, buen amigo mío, pues me decía que había adquirido, al final, él iba a ir a por un iPad Pro, pero al final compró el nuevo iPad, el de 9,7 pulgadas, y con mucha razón. Me parece la compra más brillante y la más interesante. Todo en función de lo que hagas. El iPad nuevo no tiene algunas cosas, no tiene Smart Connector. Si usas mucho el teclado oficial, pues ya sabes que no vas a poder usarlo, pero si usas el Pencil o quieres un iPad que para el uso que le vas a dar, no. El iPad de 2018 tiene un pedazo de procesador que se come lo que sea. El otro día los de Chataca decían, bueno, estaría bien que tuviera algo más de RAM, sí. Pero le sigue sobrando hardware. Bueno, pues decía el señor Tejedor, hoy estoy espeso, ¿eh? Que los iPads están muy bien, pero claro, los Chromebook hacen todo eso y además el precio, ¿no? Y claro, concluía diciendo que por 300, 400 euros tú no encuentras un iPad. Bueno, esto lo dijo hace ya bastante tiempo. Finalmente Apple se ha bajado los machos, se ha arremangado y nos ha sacado un iPad por una cantidad más que razonable. iPad nuevo, novísimo, Wi-Fi, modelo, eso sí, 32 GB, 349 euros, IVA incluido, 349 euros. ¿Qué os parece? Que sí, que el de 32 GB puede ser más, puede ser menos, 349 euros. Si eres estudiante, algo menos. Me parece un pedazo de precio. Así que eso, lo que viene, este movimiento que ha hecho Apple, no es ni más ni menos que una respuesta a la seria amenaza que son los Chromebook en el sector educativo. Y son una seria amenaza porque, aún así, aún con este gran precio, el Chromebook tiene una cosa que el iPad no tiene: teclado. A ver si omitimos la tablet Acer que han presentado y todo eso. Pero tiene teclado, no hay que comprarle un teclado. Tiene ya un teclado. Y en un aula es más cómodo un portátil que una tablet. porque al final necesitas un teclado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que han hecho? Porque no quieren renunciar a vender los teclados. Pues lo que han hecho es bajarle el precio. Y con eso no solo han beneficiado a la comunidad educativa, sino yo creo que han beneficiado a todos. A todos los potenciales clientes de un iPad. Así que, bueno, es una buena noticia y es un cambio, un poderoso cambio en la fuerza. El iPad, desde luego, tiene algunas ventajas, ¿no? A nivel de hardware, tiene una calidad de hardware increíble. Para que tú encuentres en un Chromebook una calidad de hardware como la que encuentras en un iPad, no vas a pagar 300 euros. Te tienes que ir a esos precios, a esos Chromebooks de 1000 euros para arriba, que uno hace que se plantee, bueno, ¿vale la pena gastarse 1000 euros en un Chromebook premium? Llamémoslo así, Chromebook premium. Pues yo no lo sé. Yo lo dudo, ¿eh? Lo dudo seriamente. Me parece mejor opción el iPad. Es mi decisión. La ventaja del iPad es que tienes, si dependes mucho de Google Suite, como yo dependo, es que tienes Google Suite perfectamente integrada. Las aplicaciones, la hoja de cálculo, el procesador de textos, el disco duro de Google, el Google Drive, en las presentaciones, que son una castaña, pero bueno, ahí están y funcionan, funcionan muy bien. Gmail, YouTube, por supuesto. Funcionan muy bien. Dice Retromática, sí, es más caro, pero lo que obtienes es mucho más. Al final, como dice Converso, tienes que comprar un Chromebook de más de 1000 pavos y para eso es mejor un iPad o un Ultrabook con Windows, ya que te metes ahí en sistemas operativos. Y si nos ponemos así, como dice JJ, el Lenovo ThinkPad de 160 pavos y un disco SSD y lo petas. Sí, sí. Pero bueno, no vamos a meter ese elemento JJ en la discusión, bueno, discusión en el desarrollo de este tema. No vamos a ponerlo, sino vamos a hablar de dispositivos nuevos, no de segunda mano, ¿eh? El mercado de segunda mano ahora mismo es tan interesante que la configuración Lenovo SSD lo peta. Y luego tiene una ventaja el iPad, una ventaja el iPad que no tiene los Chromebooks, y eso me di cuenta el fin de semana pasado cuando salí de casa y estuve un fin de semana que estuve en una especie de convivencia con chavales de la iglesia. Estuve usando el Chromebook a full, a tope, a hierro, que dirían los sevillanos, y mira tú por dónde eché de menos la disposición tablet. ¿Por qué? Pues porque cuando usas el dispositivo, al final muchas veces lo haces tumbado. Tumbado en el sofá, en la cama, tumbado. Y el teclado sobra, dan ganas de quitarlo, arrancarlo, pero si lo arrancas te cargas el Chromebook. Así que estas son algunas semblanzas. Ahora, también tengo que decir que el Chromebook tiene una serie de ventajas que si para ti esas ventajas son fundamentales, entonces no lo dudes, el Chromebook es tu dispositivo. El Chromebook es tu dispositivo. Si para ti estas ventajas que te voy a decir son determinantes, porque dices tú, es que para mí es fundamental esto, pues el Chromebook es tu dispositivo. USB. El Chromebook tiene USB. Y si tiene USB tipo C, le puedes poner un pendrive normal de toda la vida, USB 2 o lo que sea, que te va a funcionar. Y USB, amigos míos, es fundamental. Ya no digo para meterle un pendrive, que hoy en día un pendrive, ya con las opciones de conectividad que tenemos a nuestra disposición, un pendrive es, no es tan interesante. Antes siempre estábamos con el pendrive, toma el pendrive, pero ahora te lo mando por correo, te mando una carpeta compartida de Dropbox, te lo mando por Telegram. Pero el USB es muy importante porque Chromebook tiene una fantástica conectividad con todo. Ese kernel Linux que tiene el Chromebook significa que si quieres meter una cámara USB, una webcam, te la va a reconocer. Como ya hice en un directo que hice por Hangouts con mi Chromebook Asus. Si quieres meterle un disco duro, te lo va a reconocer. Si quieres conectar tu mesa de mezclas que tiene salida USB audio, te lo va a reconocer. Alguno dirá, bueno, también el iPad con el adaptador. Sí, es cierto. Yo he emitido en directo con el iPad y la mesa de mezclas. Así que son muy interesantes. Y luego, que el teclado ya esté incluido. Y como alguno dice bien por ahí, pues hay modelos de Chromebook Premium, que ya nos metemos en la gama de los 400, 500, el Chromebook de Samsung, el que le vendía Tejedor, que la verdad es que a veces me arrepiento, ¿eh? Porque ese tenía el modo tableta y tenía stylus. Chromebook muy interesante, amigo, muy interesante y además bien servido de procesador. Dice Retromática, mi ordenador de cabecera es un iPad Pro de 9,7 con teclado Logitech Case to Go. Me da flexibilidad y potencia y es el ordenador que más uso. Y luego añade, dice, si tenéis problemas con el almacenamiento USB, os recomiendo echar un vistazo a este cacharro que se llama RAV Power, que por cierto, yo hablé de él, File Hub o cualquier USB Open Drive con Wi-Fi. La verdad es que hoy en día hay una serie de opciones. Por cierto, voy a ir a la cocina por agua porque... Esto es lo bueno de grabar con el iPad. Hay una serie de opciones, así que Converso 72 saca el iPad del teclado. Tengo el teclado de... Hay una serie de opciones, como el RAV Power, que lo tengo yo. No vale dinero y es una batería. Es una batería a la que le puedes añadir. Tiene un puerto USB y se transforma en un servidor de ficheros. Eso es genial. Estoy en la cocina, si oís el grifo y si me oís bebiendo agua, estoy bebiendo agua. Entonces, la verdad es que hoy para... Claro, alguno dirá, bueno, ya, pero es que no es lo mismo que conectar un USB directamente, ¿cierto? Tienes que encenderlo, tienes que conectarte al Wi-Fi de la RAV Power, tienes que conectarte a la IP, tienes que loguearte dentro de esa especie de servidor que es el RAV Power. Sí. Pero bueno, que tiene solución, es decir, no es... te fastidias. Casi que es más sencillo que el RAV Power enviarte un correo electrónico. Mucho más sencillo. ¿Dónde vamos a parar? O enviártelo por Telegram, que yo tengo una... todos sabéis que por Telegram podemos enviarnos lo que nos dé la gana. Así que bueno, Chromebook tiene USB, tiene un teclado que ya está incluido, tiene un navegador de verdad. Y para clases, yo creo que seguramente el Chromebook es mejor opción. Por precio, teclado, etc. Pero ahora voy a hablaros de mi uso. De mi uso del iPad. Yo, la verdad es que de un tiempo a esta parte, en mis conversaciones con el amigo Pater, este sacerdote católico con el que me llevo también, decía alguien, el otro día, ayer, Zordor, por vía Telegram, un canal que tenemos de Telegram privado, pues preguntaba, oye, ¿dónde estaba el audio de Converso hablando con el pater, ¿no? Porque el otro día, por lo visto, se lo comentó un amigo y dijo, jolín, un sacerdote católico romano y un pastor evangélico hablando de tecnología, qué fricada, ¿no? Qué ida de olla. Y alguno decía, algún buen amigo añadía, bueno, hablando de tecnología, dice, como que no se mataban porque estaban hablando de tecnología. Y yo ahí quiero hacer, mis queridos amigos, una pequeña matización. Yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en España el tema de la tecnología ha dado lugar a amargos enfrentamientos. Es más, tú juntas en un canal a gente pro Apple y a gente haters de Apple y vas a tener las nuevas guerras de religión. Ríete tú de lo que había antes. Bueno, ¿cómo uso el iPad? ¿Por qué estoy usando mucho el iPad? ¿Y por qué al final, pues bueno, es mi opción? Ahora mismo, como diría el señor Mayón, Mi setup en movilidad es el Xiaomi Mi Max 2 y el iPad. ¿Por qué? Y tengo un poco en el cajón la Huawei MediaPad, que me parece un dispositivo fantástico. Pues ¿sabéis por qué? Pues porque me resulta muy cómodo leer en el Mi Max 2. Me resulta muy, muy cómodo leer en el Mi Max 2. Oye, por cierto, ya he recibido hace un rato una compañera tuitera, Series y Tenis, arroba WTA-ever, que también es una feliz usuaria de un Mi Max 2. Entonces me viene muy bien porque al final, para estar leyendo en el metro entrando y saliendo, es pequeño, pero no es tan pequeño que sea incómoda la lectura, con lo cual me parece casi un dispositivo ideal como lector. Bueno, pues ese es mi setup. Mi Max y el iPad. El iPad, la verdad es que a lo mejor en todo el día no lo uso, pero como pesa tan poco, es que no me entero que lo llevo. Sin embargo, también os digo que el Acer que tengo, yo he tenido otros Chromebooks más ligeros, pero el Acer 14 que tengo, que es estructura metálica, así en plan premium, muy tipo MacBook Air, pesa un quintal. Pesa un quintal. Entonces, bueno, la verdad es que es una configuración que me va bastante bien. Bueno, ¿cómo uso mi iPad y para qué uso mucho el iPad? Pues mirad, aparte de navegar, Safari es mi aplicación. Aparte de correo electrónico, la aplicación de Gmail es mi aplicación. Las aplicaciones que uso, y YouTube, las aplicaciones que uso con mucha frecuencia son, y Twitter, Notability. No sé quién me recomendó Notability. Se me ha olvidado, seguro que ahora sale por Twitter. ¡Te lo recomendé yo, Converso! Notability es una aplicación que vale cada céntimo. Si costara el doble o el triple, lo hubiera pagado con gusto. Pues básicamente es una aplicación para tomar notas. También puedes anotar PDFs, pero puedes tomar notas y hacer cosas muy chulas como la que aparece en el anuncio de iPad de What is a Computer, el de la chica que sale todo el día con el iPad y está todo el día ahí, bum, bum, bum, dándole tralla al iPad. Y hay una que está tomando como notas de clase de biología y mete una imagen y hace anotaciones. Está muy chulo. Notability es una aplicación que no ha parado de mejorar y que está fenomenal. Y con ella escribo mi diario, con ella tomo mis notas en reuniones y con ella, con parte de mis charlas, de las charlas que doy, pues uso Notability. Con lo cual, es genial. Es sencillamente genial. Notability. Aparte de eso, también uso mucho Scrivener, que ya la tenía echado el ojo, pero después del WinTablet.info, pues ya como que me lo compré. No sé si me lo compré antes de WinTablet o después, pero bueno, me compré Scrivener, me lo compré para macOS, que no la uso en macOS. Al final, donde la uso es en iOS, en el iPad. Scrivener es una aplicación, como magistralmente define el señor Chulilla, para escritores wannabes. Es una aplicación que te permite, por decirlo así, tener varios ficheros abiertos y tener, sea para escribir un documento más universitario, científico, o para desarrollar una novela, te permite tener varios, como si tuvieras varios papeles en el escritorio, ¿no? En tu escritorio normal, en tu mesa, tuvieras un folio con un resumen de los personajes, otro folio con un resumen, una sinopsis de tu novela, y otro donde estás desarrollando la novela en sí o cada capítulo en sí, ¿no? Es una aplicación multifichero que está muy bien para escribir. Es fantástica. Uso mucho esa y también uso mucho IA Writer. Que lo he dicho mal, lo sé. IA Writer. IA Writer. La uso mucho junto con documentos de Google, ¿eh? Uso muchísimo. Documentos de Google no me mola mucho. Me parece que todavía le tienen que dar un empujón bueno. Aparte, también uso muchísimo la suite de Office 365. Word y Excel a saco. Pages, lo usaba mucho antiguamente, ahora lo uso menos. Evernote, la uso mucho. Una aplicación de Microsoft que te permite crear como presentaciones y presentaciones web, se llama Sway. Os la deletreo, ¿eh? Os la deletreo, tomad nota. S de Sevilla, W, A de Alemania, Y. S, W, A, Y. Sway. Está fenomenal. Pero fenomenal, de verdad. Está muy bien. Uso Cam Scanner. Fantástica. fundamental. Redes sociales, Facebook, Skype, lo uso muy poco. En el tema de multimedia, contenido multimedia, Plex, AV Player HD para vídeos, Netflix, aunque al final Netflix se lo ha comido todo. Vodafone TV, fíjate que tengo la de Amazon Prime Video y no la uso. Hay una aplicación para vídeos de YouTube que puedes poner ahí en ventana, en PIP, que se llama ProTube, ProTube, VLC, aunque VLC es casi que lo uso más en el móvil que en otro lado. Google Keep, por supuesto, y para leer mis feeds uso mucho Newsify, News, como News, noticias en inglés, Newsify, Pocket y Medium, que cada vez la uso menos, Medium. ¿Qué más? ¿Qué más utilizo? Dentro de lo que son libros, uso la aplicación de Kindle, Voice Dream, Comic Flow, para leer cómics, Comic Flow. Utilizo la versión de la Biblia YouVersion, que ya os he hablado. Y luego hay una aplicación específica, esto es una cosa muy técnica, que se llama Logos Bible Software. Logos Bible Software. Esto es una biblioteca muy útil para el estudioso de la Biblia, el pastor o la persona que quiere funcionar, que además de tener varias versiones de la Biblia, esto a vosotros os importará un pimiento, pero es lo que uso y lo comento. Además de tener varias versiones de la Biblia, tienes léxicos griegos, concordancias griegas, hebreas, comentarios de todo tipo. A mí me resulta utilísima. Y le tengo que dar gracias a un buen amigo. Lo que pasa es que no sé, no voy a decirlo porque como él es el que ha compartido su cuenta conmigo, pues ahí lo dejo. Wattpad es una aplicación con la que estoy publicando algunos relatos. Wattpad, además de publicarlos en Facción Rebelde. Y dentro de juegos, la verdad es que no soy muy jugón. Fijaros, he comprado el juego Iceland, que es un juego de estos de supervivencia. Hay un juego que me enganché mucho antes del teórico. Fallout Shelter, jugué bastante. He jugado mucho a Death Rally, me parece un juegazo. He jugado mucho a Monopoly. He jugado mucho a uno que se llama BB Racing. Y ahora al que más estoy jugando, que os recomiendo, es un juego tipo, como los antiguos ahí, tipo pixelados, se llama FRS, Francia, Roma, Sevilla, FRS. Lo digo tantas veces para que luego no preguntéis en iVoox, ¿y cuál era ese? Ahí está, FRS. Imaginad que puedes jugar a Mad Max, pues eso. Tengo el Real Racing 3, esto es lo que más así utilizo, esto es lo que tengo en mi pantalla principal en el iPad. Y por supuesto para música, por excelencia, utilizo TuneIn Radio. TuneIn Radio, pedazo de aplicación de música. Tenía una carpeta, bueno, y la tengo todavía, que se llama Blogging, con aplicaciones para bloguear, pero la verdad es que ahora Safari es compatible con Blogger, con lo cual poco más. Tengo una carpeta con las herramientas del NAS. El NAS que tengo dos NAS, el de Synology y el de QNAP, pues tiene herramientas muy chulas de notas, ficheros, vídeos, torrent, todo eso. Dentro de la nube uso mucho OneDrive y uso mucho OneDrive sobre todo y Google Drive. Google Drive también lo uso mucho. Para crear podcast uso mucho Ferrite, pero al final lo que más uso es el Spreaker Studio, aplicación gratuita, más suscripción. Y luego dentro de fotografía hay dos aplicaciones que me gustan mucho para editar fotos, que básicamente yo la única edición de fotos que hago es para las carátulas de los vídeos de YouTube. Una aplicación que se llama Over, Oviedo, Valencia, España, Roma, Over. Básicamente la utilizo para poner algunos efectos y añadir texto y me queda una carátula decente. Y luego hay otra que se llama Enlight, creo que las dos son de pago, Enlight. Dos buenas aplicaciones para editar fotos, por supuesto Google Maps. Para ficheros uso mucho Goodreader y iFiles. Goodreader es un poco visor anotador de IRP, de PDFs, multifichero, un poco de todo. La verdad es que la aplicación de archivos que trae el nuevo iOS la deja un poco atrás. iFiles también está bien. Otra aplicación ahí un poco de gestión de ficheros. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo Voice Record, que es la aplicación para grabar MP3 en iOS. Cuando tenía el iPhone era la que usaba. Es como el HiQ MP3 Recorder del pesado de Rupert. Que madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rupert? De repetido, ¿eh? Y las aplicaciones de bancos. Edición de vídeo ya no hago en iOS. Y luego tengo también, que utilizo, estoy utilizando mucho, una aplicación de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid que se llama eBiblio, que te permite tomar prestado libros digitales de la biblioteca pública de la Comunidad de Madrid, que tiene versiones para libro electrónico, y leerlo desde ahí. Está fenomenal. También, bueno, también uso algunos gestores de escritorio remoto, Anydesk y TeamViewer, para conectarme al servidor y un poco, pues, desde ahí, pues, trabajar si necesito conectarme a mi al servidor de Vidas en Red. Y mira por dónde estoy viendo aquí que tengo dos aplicaciones de autoescuela que me descargué para prepararme el teórico y que no he usado, así que una carpeta menos. Tengo por aquí aplicaciones de cuando me dediqué a invertir en bitcoins, de eBay, pero por ejemplo, aplicación de Amazon. ¿Quién necesita una aplicación de Amazon? ¿Quién necesita una aplicación de Amazon cuando desde el navegador lo puede hacer? Saludos al señor Lazarus, que está ahí sudando zumo de Lazarus desde el gimnasio. Vamos a poner pelín de musiquilla y vuelvo en dos segundos para beber musiquita y seguir, amigos. Bueno, pues aquí estoy de nuevo después de un traguito de agua. Aplicaciones de música, ya os he dicho que uso TuneIn Radio, pero también es verdad que uso Spotify y bueno, todo lo demás de Netflix y todo eso, pues ya también lo he dicho. Eso es lo que uso el iPad. Alguno dirá, ¿y solo eso? ¿No usan nada más? Sí, no uso nada más. Pero es que con eso hago las principales actividades. Crear podcast. No uso mucho apenas Spreaker Studio. Escribir, sí, escribo muchísimo. Para mí una aplicación es fundamental, es mi máquina de escribir. Y en ese sentido el Chromebook también, digamos, un poco se pisarían. Porque Chromebook, gracias a tener integradas las aplicaciones de Android, pues yo puedo tener IA Writer. Está muy bien implementada. Así que, amigos, al final tomando una decisión, que no digo que no vaya a comprar más Chromebook, probarlos, venderlos y estar ahí con el negocio de compra y venta, que cada vez hago menos. Sí me llama la atención usar un Chromebook Premium. Me gustaría usar un Chromebook Premium, pero también lo cierto es que ya uno está tan cómodo con el iPad que es lo que prefiere usar y lo que más cómodo te sientes usando, por la calidad varía. Y os comento una cosita más en otro cambio de tema, de que me contaba ahí el señor Tolo, y bebo agua y hacemos otro tema. Bueno, pues el otro día me escribe el amigo Camionero Geek del canal de YouTube, el podcast Camionero Geek, y me hablaba de un poco de su experiencia con el tema de la tecnología en el sector educativo. Él es padre, Y bueno, a mí eso sí que sería un tema que me gustaría hacer una investigación colegio por colegio y hablar con los responsables de tecnología del colegio y que me contaran, pues al final, por qué dispositivos se han decidido y por qué, ¿no? Pues resulta que en un colegio que visitó el señor Camionero Ic, pues lo que utilizaban eran tablets de Samsung. Esto ya me lo ha comentado algún chaval, ¿no? Tablet de Samsung. Un precio razonable, 70 euros, y a los 3 años la tablet pasaba a ser posesión, propiedad del alumno. Claro, una tablet de 3 años ya, tal como están las tecnologías, pues puede que sea un poco castigada, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? A ver, Android creo que es una opción también muy buena para el sector educativo. ¿Por qué? Pues porque tienes herramientas, todas las que quieras, y tienes la Google Suite, con lo cual me imagino que el profesor tiene las posibilidades de administración y todo lo demás. Me parece un poquito más peligrosilla, a no ser que esté capada o que venga con una ROM específica, porque los estudiantes podrían hacer, yo qué sé, barbaridades con esa tablet y cargársela, instalándole, yo qué sé, repositorios de por ahí, APKs de vete tú a saber dónde, juegos que le ralenticen aquello de mala manera. Tiene su riesgo, ¿no? Pero bueno, es una opción, y sobre todo una opción barata, y sobre todo una opción económica de cara a los libros. El gasto medio de una familia en libros escolares es un dineral. Y hoy en día hay tablets más que razonables. Amazon tiene sus tablets, las Kindle Fire, que están muy bien. Yo he tenido una Kindle Fire, la tuve, la vendí por Wallapop a un oyente de Vidas en Red, que se identificó como oyente de Vidas en Red, y la tablet va fantástica. A lo mejor no puede jugar a Fortnite, pero la tablet va de lujo asiático, ¿no? Me pregunta Marco BT que cuándo venderé el Lenovo. No tengo intención de venderlo, amigo Marco BT. No tengo mucha intención de venderlo. Así que bueno, yo creo que ahora mismo esto del sector educativo era algo que no se hablaba, pero el presupuesto de educación en los países más desarrollados es alto. Yo creo que los Chrome, los netbooks, que os acordáis, los netbooks que tuvieron su momento de auge y gloria, ¿no? Los netbooks, qué maravilla, ¿no? El otro día estaba escuchando al señor Mosquetero Web, que es un podcast reciente que he descubierto gracias a Chiringuito Digital, y él hablaba bien de los netbooks. La verdad es que los netbooks tuvieron su encanto y tuvieron su utilidad. Yo tuve un Medium Acoya Mini, que ya me deshice de él porque estaba ya el hombre viejito, pero ahí funcionaba con su Windows XP. Cuidado, ¿eh? Windows XP y un procesador Atom cutrecillo. Pero vamos, me acuerdo de un viaje que hice yo a Gales, que para conectarme a internet me conectaba, bueno, también tenía una tarifa de T-Mobile que yo no sé cuánto me duró, que me parecía ilimitada, pues pagué una cantidad y aquello se conectaba a internet y no se acababa. Y luego también me conectaba a internet con una cabina de teléfonos de la BT, que la empresa Phone de Martin Varsavsky, pues había hecho un pacto, una alianza con ellos, y yo tenía mi fonera funcionando y me podía conectar al wifi de Phone, con lo cual pude bloguear bastante desde mi netbook, ahí apoyadico en la ventana, y era un portátil chiquitillo que me... La verdad que fui con él a todos lados, y bien barato que me salió. La verdad que fue genial. Así que bueno, creo que el tema este educativo tiene... Claro, hay mucho dinero de por medio. Hay presupuestos, no estamos hablando de un usuario, sino estamos hablando de clases y clases enteras. Yo creo que se reducen costes, porque más barato que los libros se han vuelto carísimos, y la verdad es que con tres libros, te puedes pagar una tablet bastante decente. Si buscas por ahí, te puedes encontrar ahí cosillas decentes, con tres libros, a lo mejor cuatro o cinco libros. Pero vamos, y te sirve para más cosas. Pues nada, amigos, hasta aquí el directo de hoy, casi 40 minutos que con mis impresiones Chromebook versus iPad. Gracias a todos los que estáis aquí, señor Lazarus, Marco BT, Retromática, Manuwire, señor JJ, ¿qué más por aquí? El señor Junior Prepper, que dice, yo creo que te puedes quedar con los dos. Yo lo he hecho, yo de hecho me he quedado con los dos. Señor César, señor JJ, que ha hecho la pole, así que merecida pole, damos nuestra felicitación. Y sin más, amigos, desde Mundo Desconocido, desde Vidas en Red, se despide vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, vuestro faro que os guía en la oscuridad, vuestra puño de hierro contra las amenazas de nuestra naciente república, Vidas en Red. Gracias a ti, Retromática, un gran saludo a todos vosotros y hasta pronto.